Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente esto! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡Un pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. Bienvenidos a Genjo y Cigarros, sí, tu programa y el de tus amigos y tus familias y el de toda la gente que escucha Radio Tentación. Buenos días, Juan, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Bienvenido otra vez a Genjo y Cigarros, otro día más. Es por la tarde o incluso podría ser por la noche. Yo mientras no sea por la noche siempre digo buenos días, así no me puedo equivocar. Porque tú eres un tío muy positivo y te gusta ver las cosas de color de rosa, como por ejemplo a DJ Gerardo que nos acompaña. Sí, dale caña, DJ Gerardo. Hoy tenemos de invitado al gran Langui, sí señor. Sí señor, cantante de la excepción con un premio Grammy en el bolsillo, igual que Pocholo, que siempre lleva un Grammy en el bolsillo. Además, el Langui vamos a tenerle por lo menos 5 minutitos y luego el resto del programa, las 3 horas siguientes, solo Damián y yo hablando de nuestras cosas y nuestras mierdas y contando nuestros chistes malos. Sí señor, así que empieza el programa. Cogerá lo que sale de mí, no envenena. Ven a mí, vaya son las palabras. Cuando vienen así, cuando llegan así, cuando hay algo que decir. Me llevo su tiempo ver en ti lo que deseo. Es reconocerme, es pertenecerme. Es buen lugar por defenderme. Yo sola contra mí el mundo, baby. Ya lo tengo preparado, pa' dártelo en bandeja. Que tengo que destruir pa' llegar a ti. Que me tiene que decir que no sirva de consuelo. No quiero tirarme de los pelos. Solución sin daño colateral, sin tener que terminar a 12 palmos. Quiero, escuchando salve, escuchando salmo, no hay tradición, memoria, ficción, uno y cero. Esa bailarina linda que se ensucia dando vueltas por el suelo. Seguimos la línea que va más miedo. ¿Qué es lo que me quita? ¿Qué es lo que te da? Oye, no hay mundo, si no quiere mundo. Abandona solo un buen cobarde, coge todas sus cosas y se va. Las pedras, habitaciones marcadas, cochera peta, pares de firmar, las del que más da y la ta ta ta. Todas esas definiciones agotadas. Busco mi mirada en otra cara, otro cuerpo que sin vida esperaba la llama y no llegaba. Miedo destructivo como bala, corre sin sentido y sin palabras, sin ganas. Hoy me vengo porque tengo el tiempo y sin miedo reconozco que no puedo perder nada. Mucho en la caverna mirando mis pisas. Amor, soy testigo del mal uso que te dan. Voy a partir cristales, a estar en mangales, sin palo ni escopeta. Solo con mi voz fruta, verde y podría. No queda forma madura, calanga la partida. La tierra da vuelta y tú te quedas atrás. El nuevo disco de Mala Rodríguez. Que debería llamarse Buena Rodríguez porque qué fresca que está. Sí, buena, buena, buena. Sí. En breves momentos tendremos a Langui con nosotros en el programa Ajenjo y Cigarro. Tu programa, nuestro programa, tu programa. Tardará un poquito, pero está a punto de llegar y viene motorizado. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Pasa! Creemos que es el Langui, pero está aporreando la puerta con toda su furia. ¡Oye! ¡Qué mala leche que tiene este hombre! Oye, ha cerrado por dentro también, que no entre nadie. Sí, creo que sí. Me está dando miedo. A ver, venga, si va a ser gitano Antón. Va, que le abro, venga. Pero bueno, ¿qué? Pero qué pasa aquí? Me he equivocado, espérate. Joder, no, pero esto es... Pero qué hacéis vosotros? Pero esto es el local, esto es Radio Talasca, ¿qué hacéis aquí vosotros? No, rellenito, si es que hemos venido, nada, es que estaba abierto y nos hemos encontrado y como estaba aquí todo puesto y hemos venido con DJ Gerardo, pues nos hemos hecho un programa. Yo es que vivo a dos calles. Yo vivo ahí, ¿tú sabes dónde está la Avenida Fátima? La Avenida, sí, sí, ahí en Fátima. Ahí, a la del Parque Las Cruces. Pero esto que vivo es yo. Esto sí te da del Langui, ¿qué ha pasado aquí? Porque yo cada vez que vengo aquí veo una no, cosa. No, el Langui le tendremos ahora como invitado. Mira, cinco minutitos, sí. ¿Invitado? Cinco minutitos y me sobran tres, ya te lo digo. O sea, va a estar un ratillo, ya. Saludarle un poquito ya. De... Pero, y luego ya nosotros. ¿Pero luego ya compra nosotros. Radio Talasca o algo? ¿Ya no trabajo yo aquí? ¿Qué es esa esto? Ocupación. No me digas. Sí. ¡Y el Daco, Daco! ¡Un desalojo! ¡Otra ocupación! ¡Pues estoy asustado! ¡Un desalojo! ¡Otra ocupación! ¡Madre mía! Me ha tomado mi vida con una relajación. Sigue, por favor, sigue. Otro temita con vosotros. Soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero morir. Podéis destruir todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a fumar. Como si nada, la quiero morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí, me regala unas alas y me ayuda a subir. Bravo, ¿no? No, esta es una versión de Muchachito de una canción de Parrita, ¿no? ¿Parrita? No, de Parrita, no, de Manzanita. Manzanita, hombre. No, yo, a mí me suena que es de Obús esta canción. No, Obús, no. Es una versión de Obús. La quiero a morir, la claro, quiero a morir. ¡La quiero a morir! Me acuerdo, la versión original era ¡la quiero a morir! Es verdad, yo eso lo he escuchado, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Que al final acababan con un pedo. ¿No te acuerdas la canción? Ah, sí. No, de todas formas, este tema lo he escuchado yo alguna vez en un cassette que tenía mi hermana antiguamente. Tú no has tenido cassette en tu vida, ya te estás estás tirando el pisto. ¿Cómo que no tenía yo casé? Pero bueno, vamos a ver una cosa. No tenía casé, pero de doble pletina la tenía. Yo tenía uno de doble pletina que cuando bailábamos break lo llevaba aquí en el hombro, que lo llevaba con un cojín y yo me hacía callo. Anda, que no. Menudo pepino. Y era negro también, ¿no? Para que iba a mirar al Daco y si el Daco no está aquí. Este hombre tampoco. ¿Este quién es? Este es DJ Gerardo. Ah, DJ Gerardo. Ah, bueno, vale, vale, encantado, DJ. Y eso que él solo pincha en Radio Tentación de toda la vida. Pero sin embargo, hoy está haciendo una excepción. Yo ya es que me estoy buscando, yo sigo aquí el rollo y de todo, pero que es que hace poco vino un presentador nuevo que me encasquetó aquí en Langui. ¿Y sabe lo que pasa? Que digo, ¿os ha contratado el Langui a vosotros? Que no, hemos ocupado. No. El Langui viene ahora de invitado y va a estar un ratillo, pero a ver si llega ya, ¿no? Hostia, pero es que verdad, es un poco pesado. Es que es verdad, es que Juanma también, bueno, ¿qué te ha dicho? ¿Que iba a venir ahora? Sí, sí. Nada, si viene, mira, pues vamos a calcular de la acera de frente hasta aquí son 15-20 minutos. Pues... ¿Sabes lo que te digo? Si baja de su casa ya, pues ni te lo imagines, ¿sabes? Es un impresentable, en serio. Yo, ahora que no me está oyendo, menos mal que... mejor que no venga. Pero bueno, que si... Oye, que si está, que si me dais 5 o 6 pavos, voy a por la avenida, ¿eh? Ya, anda. Espera, que le abro. ¿Vas a abrir tú? Ábrele al Langui, que es un violento. Mira cómo le pega a la puerta, madre de Dios. ¿Qué pasa? Hombre, ¿ya habéis llegado? ¡Juan Manuel! Hombre, ¿qué pasa, Regina? Que mira esta gente. Ya habéis llegado, ¿no? Bueno, es que tenemos al Langui, sí, vamos a hacerle unas preguntillas. Sí, ¿cómo? Se pira. Sí, atención, Langui. ¿Cómo? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué dice que es Radio Tentación esto? Me está asustando, macho. Radio Tentación, esto es... Esto no es Radio Tentación, esto es... ¡Radio Tarascón! ¡Ay, mano! ¡Joder, sí! Amigo. Estaba yo perdido, ¿eh? Estabas tú perdido, porque no habías enchufado el sample. Bueno, pues nada, lo que tú digas a tus pies. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver. No, nada, que... Os adelantáis, uno llega tarde porque ha tenido que buscar a Alex, otro de los invitados de esta tarde, y ya os hacéis con los micrófonos y os hacéis con es que es la costumbre. Nosotros es que ver un micrófono y ya nos ponemos a alargar, no podemos hacer Somos nada. Somos como el hijo de Ana Obregón, que ve un micrófono y se lo quiere jamar, ¿sabes? Le mete un ñasco, claro. Pero una cosa es que hace muchos, muchos años estuvierais a dos calles de aquí haciendo Radio Tentación, ¿no? Ahí en Abrantes, en el barrio, nosotros, aquí toda la vida. Juan y Damián. ¡Radio Tentación! Claro. Yo conozco el club. Tentación. No, que estaba ahí en... ¿No? Te voy a decir, Avenida Abrantes queda a dos calles de Pan Bendito. Y en un piso, en un bloque, en una habitación. Ahí, en un piso. Pues hacía Radio Tentación, que era un dial que lo cogía Pan Bendito, alrededores y algún pueblo que otro, por lo que tenemos entendido. Sí, sí. Algún pueblo, Manzanares, creo. Y ahí estaban Juan, Damián y DJ Gerardo iniciándose en esto de la radio, si no me equivoco. Efectivamente, hace nueve años ya. Juan y Damián, ya sabéis, y Gerardo, componentes del grupo. Hombre Linterna, ya sabéis, y también trabajadores de El Hormiguero, Trancas. Sobre todo trabajadores. ¡Currante! Sí, nena. Sí, nena. Y también Oye, como... Oye, pero de aquí hay otro componente del Hombre Linterna. Hombre, claro, Gerardo. No, ¿y tú? ¿Eh? ¿Qué pasa, caballero? No, vale. Esa colaboración de moda. Sí, sí, entonces. Que tanto ha triunfado. El relleno también, claro. Yo también salí ahí. Hombre, es verdad, sí. Otro componente del Hombre Linterna. La primera vez que salí por la tele, yo flipando niño y todo. Y decimos, mira, si. Luego dice que la tele hace más delgado, ¿te acuerdas? A ti te hacía más gordo, ¿a que sí? Sí, bueno, no, me hacía más delgado. No, en la tele todo engorda 5 kilos. Menos los bolígrafos de los presentadores de la televisión, que eso no engorda, todo lo demás engorda 5 kilos. Sí. Hasta las hormigas, Trancas y Barrancas también. No, por supuesto, luego cuando las ven en persona, dicen, hostia, pero si está súper escuchimizada. Si mira la que cuerpel. Mira qué bracitos tiene. Mira qué bracitos. Abdominales tiene Trancas. Trancas tiene abdominales. Bueno, pues que vosotros sois los invitados, no yo soy el invitado. Venga, va, vamos a cambiar. Sí, ponte tú de presentador. Venga, sí, que aquí nos perdemos. Aquí nos perdemos. Levantando el asiento. Venga, vale. Quita el pie, gordo. Quita. Ahora sí. Ahora estoy. Joder, ahora estoy más alto, ¿eh? Así sí. Claro, es que tú te asientes, Juan Manuel. Sí, es que estoy más. Y yo mucho más a gusto, que ya no tengo que hacer nada más que ver a ver qué me dices tú. Bueno, pues una cosa, eso sí, Alex, que nos ha acompañado, es uno de los responsables también del festival que se está previsto para el 31 de octubre, un festival llamado Mundo Idiota. Ya de entrada el nombre es un poquito punky y bastante, bastante guasón, ¿no? Pero define un poco los que vamos, ¿no? Sí, también. Por no decir cabrones. Oye, palabrotas, ¿no? ¿Por qué? No sé, estoy en plan que no hay que decir palabrotas. Pues métele un pitido. ¿Sabes? Cuando veas que va a decir K, tú haces... Joder, pero es que no está cargado en el sample, en el pitido. Pues si no te lo metía, pues cágamelo. Y así me entretico yo te lo digo al niño. Sí, ¿qué gesto has hecho? ¿Sí? Has hecho un gesto así como si te estuvieran dando... ¿eh? No, es que como tiene ruido la silla... ¿sabes? Sí, te venía, en plan de caballito, ¿no? Claro, hermano. Pues nada, vamos a poner un tema. La Daco Style también cambiamos, ¿no? DJ Gerardo, te pones ya como invitado. Y la Daco Style coge las agujas estrambóticas. Y después de este tema vamos a empezar a hablar del festival con un montón de grupos, con Alex y todo el cometido. del festival y con el Hombre Linterna. Ahí está, que estaremos en el festival, con la excepción, amigo. Y con un montón de grupos más, así que suéltala, Supri. ¡Vas a ponerte canapé! Aquí es... Everyone's going crazy, crazy, in a good way. A lot of people dancing on the floor, and they're going crazy, crazy. Hey, I won't deny that music is my life. I can feel it in the day, I can feel it in the night. It's such a joy, 'cause we're tonight, girl, tonight. There's no bad vibe, 'cause we're keeping it high. Saw you from the corner of my eye, said I had to get near your smile. No one can stop me from dancing with you tonight, girl, tonight. Some have seen sex, everyone's dancing on the floor. Everyone's going crazy, crazy, in a good way. A lot of people bouncing on the floor, and they're going crazy, party in a positive way. Everybody dancing on the floor, everyone's going crazy, crazy, in a good way. Everyone's jumping on the floor. Party's in full swing and the DJ's alive. There's no other feeling like this on the floor tonight. It's right, girl, so right. Dance all night long, you're young and you're strong. Mind and body is one, won't stop till sun. The bass line is moving through you and through me tonight. You're mine, girl, you're mine. Summer sings in. Everyone's dancing on the floor. Everyone's going crazy, crazy, in a good way. A lot of people dancing on the floor. Tonight, on the floor tonight. Are you feeling the vibes? Are you feeling the vibes? On the floor tonight, on the floor tonight. Are you feeling the vibes? Are you feeling the vibes? On the floor tonight, on the floor tonight. Are you feeling the vibes? Are you feeling the vibes? Feeling good tonight, good tonight. Radio Tarascá. Y seguimos aquí una semanita más en Radio Tarascá, ya sabes, en internet, radiotarascá.com, en todas las redes sociales, incluso en el estomacal de Reginito Mackenja. Efectivamente, yo hay muchas veces que me callo y me escucho yo propiamente, mismamente yo dentro, en Radio Tarascá. Alex, uno de los responsables del festival que está previsto, ya hemos dicho, para el 31 de octubre, un festival llamado Mundo Idiota. Buenas. Buenas tardes, Alex. Hola, buenas ¿qué tardes, tal? Alex. ¿Qué tal? Everybody. Bienvenido. Gracias. Bien, ¿no? Sí, la guarida, la guarida del Pac-Man, ¿te ha costado mucho encontrarlo? No, porque venías conmigo. Entonces, los grupos confirmados para el festival son, si no me equivoco, Mojinos Escocíos, La Acepción, Mamaladilla, Reno Renardo, El Hombre Linterna, Lendakaris Muertos, Los Gandules, Pertenserger, El Chibi, Ricky López. Te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. El inglés tú, fatal siempre. Ya lo sabes. ¿Cómo que los Peterseles? Los Peterseles, macho. Ya sabes que estoy dando las clases ahora a la Asociación de Vecinos. Es que me estoy sacando un curso de inglés. ¿En Opening? No, en la Asociación de Vecinos del Barrio. Abierta está siempre. Claro, Opening. Pero como no llega el plan de barrios ahí, pues tienen un problemilla, entonces como que no estamos dando clase. ¿Qué has aprendido ya? Del 1 al 10. One, two. One, two, three, four, five, six, seven. Eso está guay para empezar las canciones, tío. Que si no sabes eso, no puedes empezar. One, two, three, four, y ya está. Fortín. Y mira el de U2. Un, dos, tres, 14. Fíjate, ya está. Bueno, lo mejorcito de cada casa, ¿no? Aquí hay rock, punk, rap, cantautores locos. Estáis también vosotros. Así es, con humor. Con humor. Además, el 20% de los beneficios van cedidos a la Fundación Goma Espuma para prevenir el comercio sexual de menores en Managua, en Nicaragua, Centroamérica. Así es. Y buenas expectativas, entonces, ¿no? Ya pues, de momento el cometido, bueno, ya solo falta que la gente acuda, aunque no nos quieran ver a nosotros. De momento, efectivamente, hay buena acogida y la gente quedan solo 20 entradas o por ahí ya con descuento. Bueno, quedan 20 entradas anticipadas. Efectivamente, no con descuento. Gente. Y luego quedan otras 6.000 o por ahí, de las normales. O sea, quedan un montón de entradas, quedan un montón de entradas y la fecha quedan es... 6.000, que no llegamos, que no la vamos a vender todas, pero esto... Que me has agobiado, macho, que quedan 6.000. ¿Qué hago yo ahora? Chavales, que es el octubre, cuidado, 31 de octubre. Quedan 6.000 oyentes de Radio Tarascá y diversos. 31 de octubre, ya sabéis, este festival llamado Mundo Idiota. Para los beneficios son para una buena causa, que no son para ninguno de los artistas, que no se lo van a gastar en tonterías ni en varios precios. Hombre, si cae algo, me lo gasto en lo que quiera, ¿eh? Que pase. Juanito, como siempre, el hombre linterna poniendo la nota. ¿Qué es lo que más está costando llevar a cabo este festival, levantarlo? Pues nada, la verdad... La gente nada, está te estás tocando bien, los huevos, tío. Efectivamente, ¿sabes? Está de lujo. Yo lo he organizado, llamo a los grupos y a recaudar, sí, ya está. A chavarme los huevos. No, hombre, no. La verdad es que está costando... Pues eso, hacer promo. Todo el tema de redes sociales, de Facebook, 20, bla, bla, dar el coñazo con los eventos, tal Pascual. Bueno, colaboradores bien, soltando la guita bien. No tenemos ninguno, la verdad. Nada, ¿no? Todo, no hay colaboradores. Goma ahora con el tema de la crisis, nadie... Muy bien. Jodido, hermano. Goma Espuma, por medio. Sí, sí, sí. Juanito, como siempre. Y una cosita, tú no irás a cantar en el festival, ¿no? No, no, gracias a Dios os libráis de eso. Porque es que como cuando veníamos desde la boca del metro te he visto que ibas afinando, digo... Digo, venías afinando, jodido. Venía afinando la voz. Pero para tenerla sexy para la radio, yo creo que era, Sí, no en tiene, el calor de no tiene, haciendo gárgaras venía. No tiene ningún grupo, ¿no? No, no, la verdad es que no. A lo mejor esto te anima luego a tenerlo. No. A lo mejor vas al festival y mira, fíjate todos los que estamos aquí. A lo mejor dices, pues mira, esta gente la echamos ahí para un lado, me hago yo mi grupo. Muchos grupos para un festival, para unos beneficios bastante importantes. El 20% de beneficios van... cedidos a la Fundación Goma Espuma para prevenir el comercio sexual de menores en Managua, Nicaragua, Centroamérica. Pues ya sabéis, todos, a comprarlas. ¿Dónde se pueden comprar? Infórmanos, Alex. En TikTok Ticket, en todos los Carrefour, Naznac. Encima fácil no lo ponen. Está a todos lados. Además va a molar porque creo que va a haber dos escenarios, ¿verdad? Entonces, ¿o no? Así es, hay dos escenarios, claro. Uno mucho más grande. Y lo guay es eso, que los típicos festivales que es un tostón esperar de un concierto a otro. Aquí acaba un concierto y en el otro escenario empieza otro. Tiki, tiki, tiki, tiki. Sin parar, non-stop. Este es el mismo escenario. No, son dos escenarios. Ah, es lo que me estabas contando, ¿no? Sí. Pero lo más importante no es que haya dos escenarios, sino dos barras. Para que la gente no tenga que esperar mucho para el barras. Lo bien. Más importante es que... Bien. Es que nadie se entera bien del tema. Hay dos escenarios, pero son conciertos constantemente. Son solapadas. Oye, lo que he dicho, tío, si es que no me escucháis ninguno. Mira, me piro, como no me escuché. Pero solapados a la vez. Es decir, que puedes elegir para que los grupos puedan tocar. Que tocamos a la vez todos. Todos los grupos a la vez, los 10 grupos, macho. Pues perfecto. Jaleo eso. Estamos en el escenario, dándolo todo. Estamos en Radio Tentación. Esto es lo que puede ocurrir desde el balcón, que no sé si lo tenía o no, pero por aquel entonces era una habitación. Vamos a poner un tema para seguir en Radio Tentación, Avenida Abrantes. Tu radio latina. Yo. Un poco de freestyle aquí en tu estudio, Jafe. Toma. Te voy a contar una historia que me han contado, tío. Cuenta. Yo. Iban dos pibes a pillar a Barcelona. 90 kilos, no te creas que era broma. Vuelven por el autopista estos chavales, 90 kilos en los putos laterales. Pero llegando a Zaragoza algo se presentía, se dieron cuenta de que un coche los seguía. Ese momento no lo puedo describir, preferirías no estar nunca en un así. Cogen la salida hacia el centro comercial, dejan el coche y se van, todo normal. Tomando algo esperan una media hora, cuando bajaron sabes lo que viene ahora. Fueron hacia el coche y de la nada salen cinco con pistolas y sin más parafernalias los esposan. Pero a los seis meses uno salió, todo era muy raro, eso también lo pensé yo. Me enteré de que marchó a Barcelona a cambiar de vida y ser otra persona, pero antes dejó un par de nombres detrás. Uno era el tuyo, el otro ya lo sabrás. Me fui para allí en un AVE, hice dos llamadas. En hora y media obtuve un arma en Varna. ¿Quieres saber cómo sigue? Saliendo de aquel antro me encontré en un antiguo ligue. Sí, tío, y lo buena que estaba, iba drogada, me invitaba, yo no supe decir nada. Nos metimos todos su éxtasis, luego en su casa, borracho sin frenos, G. Llevaba tatuada en la espalda la muerte, recuerdo que decía, dame fuerte, dame fuerte. Después del polvo, apurando la ginebra, me dijo la botella, convéncela y que lo haga ella. Le dije, vamos a la calle y pillamos más, tengo un colega que vende mierda aquí detrás. No le dije nada hasta el final, la pobre iba fatal, éramos zombies en el Raval. Saqué la pipa que me ardía en la tripa y le dije, vas a hacer lo que te diga o te mato aquí, elige. Fue la última vez que vi ese culo y fue entrando en el portal de ese capullo. Ella llamó, él miró por la mirilla, un minutito le dijo ella mientras sonreía, y cuando abrió... más, esto fue lo que pasó. Siempre supe que lo hizo por amor, amor de gángster, amor sin miedo al dolor. Luego dijeron que la vieron por la rambla con un arma y no tardó en correr la alarma. Lo último que supe fue que en la declaración dijo ser la víctima de una aparición, de una extraña alucinación, de su imaginación, a la cual la acusación decidió llamar Scarface. No se chivó, tío, la chica no se chivó, la chica era una gángster. ¿Cómo lo meneas, eh? Claro, ya que a mí me pones un ritmo. Os veo a todo meneando el cuello. ¡Qué meneíto! Es que el rellenito te lo pega, ¿sabes? Porque tiene el ritmo en el cuerpo. Es que era negro, ya te lo he dicho antes. Me lo decía mi novia antiguamente. Meneíto, rellenito. Me llamaba, ¿me entiendes? El hombre linterna. ¿De dónde viene el nombre del grupo? Explícanos, a ver, ¿quién? Fue una canción. Pete Person. Fue una canción que hice yo con 15 años, que se llamaba El Hombre Linterna, y era malísima. Pero tú has llegado a tener 15 años. Bueno, lo intenté. Solo una un año. Fue poco tiempo. Conseguí. Ah, solo un año estuviste con 15 sí, años. Sí, estuve un año con 15 años y dije, voy a componer la peor canción que se ha escrito jamás. Y lo conseguí. ¿Y lo conseguiste? Lo conseguí, se llamaba El Hombre Linterna. Entonces, como mi hermano fue el que formó el grupo, El Hombre de Negro, para. Si lo para pone la conozca. Wikipedia. ¡Es verdad! ¡Lo pone en la Wipi! Y en la Wikipedia también. Pues el hombre de negro montó el grupo y me dijo, yo vais a llamar El Hombre Linterna, como tu canción. Y yo digo, pues a callar todo el mundo, porque El Hombre de Negro, tío, cualquiera le dice que no, ¿sabes? Y tú gozando también, diciendo, joder, pues mira, una cosa que hice en una vez que solo iba a cumplir 15 años y me lo propuse. Fíjate, muy chungo. Porque luego llegaste entonces a juntaros Juan Ibáñez, que eres tú, al bajo. Sí. Damián Moya, la voz, el que tengo aquí enfrente. Sí, señor. Gerardo, teclados, o DJ Gerardo. ¡DJ Gerardo! En Radio Tentación. Bebeto guitarra, Jorge el marrón, que se ha quedado tomando el son con el saxofón, sí, y sí. Gonzalo el batería. Es verdad que uno de los culpables de que formaseis el grupo fue el hombre negro. El hombre negro, ya sabes. Aquel que tiene fotos siempre bien en su archivo. Pero yo me acuerdo todavía de cuando estaba el festival este, el que a ti te encantaba siempre ir. ¿Cuál? Rellenito. Venga, sí, ya, mira, veo como Gerardo, ya se ha dado cuenta, Gerardo. ¿Cuál? A ese que decía, cada vez que toquéis en ese festival, por favor, llevarme al Garbanzo Rock, al Garbanzo Rock. ¡Ah! Joder. El galete aquí. En Brunete, efectivamente. En Brunete. Sí. Ahí coincidimos por primera vez con La Excepción. ¿Ah, que sí? Efectivamente. Pues era emocionante, ¿eh? escuchar la banda sonora de los dibujos animados versionadas por vosotros y encima con ese toque tan especial. En aquel entonces éramos los últimos de los grupos amateurs. Tocábamos por la tarde cuando no había nadie todavía y luego ya venían los gordos como vosotros. Yo me acuerdo que estuvimos aquí. ¡Más llamado gordo, ya le estás insultando al rellenito, hombre! ¡No vengas aquí a faltarle al respeto! No, pero tú no sabes la ilusión que nos hizo ir al Garbanzo y nos dijeron, ibais y está La Excepción. Y dijimos, ¡hostia, de cabeza! Y nos hizo mogollón de ilusión conoceros. ¿Sabes lo que pasa? Que yo la primera vez que escuché fue... Yo, claro, yo relacionaba la música de los dibujos, pero era la única vez que yo con esa música meneo la cabeza, ¿sabes lo que te digo? Así, pim, pari, con el pie, meneo, ¿sabes lo que Oliver, te digo? Oliver, Benji, ¿verdad? Que le faltaba la caña necesaria. Sí, Benji, Oliver. Caña. Sueño de campeón, ahí está. Bueno, y tocar ese tema ahí, a las 4 de la tarde, cuando estábamos llegando los demás grupos a establecernos, a hacer nuestras pruebas de sonido, ver cuatro gatos, pero los cuatro gatos estaban... Y de ahí hasta en el 2008 en la Plaza de Colón, macho, en Madrid, cantando Oliver y Benji, esa canción, pero para los que celebraban la Eurocopa, ante miles de personas. Buah, eso fue una pasada. Qué ya cambio, ves, ¿no? Qué cantidad de gente que había ahí, ¿eh? Que daba miedo. Digo, ¿cómo se organiza? Ha sido el escenario más abarrotado al que os habéis. Hemos tenido dos muy frente. Grandes. Uno fue ese y el otro fue en las fiestas de Gijón, que había 50.000 personas. Nos en lo la dijo, semana grande. Que yo me hice un poco de caca encima. Nada. Sí, la verdad es que ahora estamos volviendo a los orígenes, porque ahora estamos haciendo conciertos en sala y como ahora nadie va a los conciertos, es genial. Estamos haciendo conciertos, pues, que de los que molan, de 75 personas, que te saben las caras ya. Al final del concierto, te saben los nombres. O sea, a ver, Manolo, que no estás saltando. Y eso es lo que mola. Fíjate la peña si no va a los conciertos, niño. Que fuimos a San Sebastián de los Reyes, era gratis y no había gente. ¿Cómo que fue? Le parecía caro a los cabrones. Joder. ¿Cómo se Pero si es que la gente no tiene ni para la caña. Es verdad. Aunque sea gratis, no tiene ni para la caña. Está muy mala cosa, hermano. Muy mal. Sí, muy malita la cosa. Pero la verdad es que vosotros os la habéis currado, lleváis mucho tiempo trabajando. El grupo, antes de tener su disco ahí metido, como estáis diciendo, festival tras festival, 4 de la tarde, a 5, no pasa nada. La ilusión es lo que hay y el hacer música, que es como uno disfruta. Oye, que luego suena haciéndolo bien. En directo. Nosotros jamás hemos pensado que íbamos a sacar pasta esto. Ya te digo, este fin de semana hemos hecho dos conciertos en Barcelona, uno el viernes y otro el sábado. Hemos perdido en total 1.600 euros. Es que gastamos mucho, ¿eh? Gastamos mucho. 1.600 euros en un fin de semana. O sea, ahí llévate eso. Te voy a decir una cosa. Ganabais más con Radio Tentación. Hombre, ya no perdíais, no ganabais, pero no perdíais. ¿No? Solo nos gastábamos ahí 50 céntimos que costaba la razón en esa época para tener las noticias para y darlas. Las noticias, ¿no? Y ese era nuestro gasto. Porque, y un café para Gerardo que le invitábamos. Porque ese programa lo emitíais de 8 a 9 de la mañana. De 8 a 9 de la mañana. Era, que es el prime time, es la hora buena de la radio. ¡Hombre! Sabiendo que te podían escuchar una, dos... O incluso cero personas, ¿no? Barrio Pamendito, Abrantes y alrededor, ¿no? Alguna vez llamaba una señora, ¡lo estáis haciendo muy bien, hijos! ¡Oye, muy bien, mañana se escucha otra vez! Y nos hacía ilusión, oye, una oyente, claro que sí. Claro. ¿Cómo se apellidaba? Creo que sea Manolita García, creo que se llamaba la señora. Pero García, eso es lo que mola, ganarse los oyentes uno a uno. Pero de ahí, luego, M80, Pablo Motos... La 4, tío, bueno, pues luego, joder, levantarte por la mañana y decir, pues mira, desde la habitación abro la puerta y pregunto cómo está el tiempo al vecino que pasa, a tener a M80 todo el mundo llamando ya directamente, no siempre la misma, sino... La verdad es que el tema de no tener que robar el periódico por la mañana mola. No tener que robar el periódico, tener variedad de periódicos. ¿Y cómo conocéis a Pablo Motos, macho? ¿Y a dónde? ¿A dónde? ¿Dónde le conocisteis? ¿Dónde? En realidad fue todo como casual. Cuando estábamos haciendo el programa de Radio Tentación, nos encontramos a Luis Piedraíta por la calle. Y entonces, que lo conocíamos del Club de la Comedia. Y le dijimos, oye, vente, tenemos una radio, tal, vente a hacer una entrevista. Bueno, yo no me atrevía, fue Damián el que... Porque yo no le conocía, entonces digo, que no te da a ti vergüenza, a mí no me da ninguna, si yo no le conozco de nada. Y me fui para allá y ya se puso él a hablar un poquito Juan, que convence más que yo, y ya nos hicimos amiguetes. Y entonces nos dijo, pues voy a ir a vuestro programa de radio. Jamás vino. Pero jamás vino. Pero él era guionista del Club de la Comedia, que Pablo Motos por aquel entonces era el jefe de guión. Ajá. Del Club de la Comedia. Y entonces él se piró y le dijo a Pablo, pues hay dos chavales que les he estado escuchando en una radio pirata y a lo mejor pues escriben algo. Y ahí conocimos a Pablo y nos metimos de guionistas. Y luego M80, luego El Paso, luego 4. Luego ya de lo que son los esbirros de Pablo, vamos donde vaya. Yo me acuerdo cuando íbamos rellenito, ¿te acuerdas cuando íbamos allí con Tony Garrido, al Toro y Madrid? Sí, es verdad, en el mismo estudio que estabais vosotros. Radio Tarasca estaba empezando, íbamos allí a hacer una pequeña sección, a enseñar un poco allí en lo que tus anchuras. A quitar un par de cascos. Y os veíamos allí haciendo M80 por la mañana con Pablo Motos. Ahí donde estaban los pitis en la terracita de la SER con el rellenito. Sí, sí, sí. Y con el Lang. Unos pitis. Nos acordamos. Pues, Everybody Listen Barry, como suele decirse, rellenito para Kenhan. Let's go. Vamos a poner un tema, ¿sabes de quién? ¿De quién? GNC, ¿no los conoces? GNC. El Marcusen, desde Humanes. ¿Cómo? Sí, con una canción. Marcusen. ¿No? Jumanji, es un menda que antes de rapear, sí, dice. ¿Cómo decía la palabra esta? La de. Régimen pastoral. Ah. Régimen pastoral, desde Humanes. GNC, negro, sí, Humanes Titi, Sí. Wow. Poniendo Jumanji en el rap. Yeah. No sé de qué vamos a presumir. Yeah. Si no tenemos nada. Yeah. Voy con humanes, donde construyo mis planes. Proteja a tus colegas como si fueran talismanes. Muchos clanes se unen cuando GNC los pule. No nos regalaron nada, tú no sé de qué presumes. Voy con humanes, donde construyo mis planes. Aquí todas las tardes parecen especiales. Muchos clanes se unen cuando GNC los pule. Tus hazañas no me interesan, no sé de qué presumes. Puedes encontrarme fumando petas en los blancos, sentados en un banco, el humo sube alto. Notas el impacto del aroma en tu terraza. Desde la mañana, las sevillanas como nuestra casa. Sabes que siento en mí, que aquí me quedo a vivir. Es mi sitio de retiro cuando necesito fluir. Cualquiera te diría que esto es pura monotonía, aunque a veces la armonía se joda por la policía. Me acuerdo de pequeño, liándola en las vías, cuando muchos se reían y no se creía lo que hacía. Muertas esas arpías, GNC en altas esferas. Si Jumanji está la élite, nosotros somos de la cantera. Vengo con un shure para forjar mis rimas. Hicimos vida caminando entre chabolas y ruinas. Ahora nos miran como si lleváramos el mando. Los niños me paran por la calle y me quedo flipando. Qué cabrón el Marquito, cómo se lo flipa. Se lo flipa, Marquito, vamos a ver, ¿eh? Yo, voy con humanes, donde construyo mis planes. Proteja a tus colegas como si fueran talismanes. Muchos clanes se unen cuando GNC los pule. No nos regalaron nada, tú no sé de qué presumes. Voy con humanes, donde construyo mis planes. Aquí todas las tardes parecen especiales. Muchos clanes se unen cuando GNC los pule. No nos regalaron nada, tú no sé de qué presumes. Ando por la acera con la sombra de los bloques. Lo que veas no lo toques, puede ser que te descoloque. Me golpea la brisa de la fuente del Parque América. Cruzo la calle escuchando a la misma mujer histérica gritando a su hijo desde un séptimo piso, airando sus problemas por no tener un trabajo fijo. Pueblo de Currela situado al sur de Madrid, parece que Esperanza no sabe que estamos aquí. Y es que me parece una auténtica putada que en temas graves de sanidad tengamos que ir a Fuenlabrada. No piensan nada en el deporte para jóvenes. Si no lo puedo practicar, ¿qué coño nos propones? Llevamos 8 años con ilusiones abiertas en 2 campos de césped y una piscina cubierta. Me desconcierto que camine por otros pueblos más pequeños que el nuestro, pero que disponen de todo esto. Tranquilo, Marquitos, tranquilo. Mantén el control, mantén el control. Yeah, voy con humanes, donde construyo mis planes. Protejo a mis colegas como si fueran talismanes. Muchos clanes se unen cuando GNC los pule. Tus hazañas no me interesan, no sé de qué presumes. Voy con humanes, donde construyo mis planes. Aquí todas las tardes parecen especiales. Muchos clanes se unen cuando GNC los pule. Tu estructura es una basura, no sé de qué presumes. Me consume cuando asumes un rol de superstar. Si no sabes ni pronunciar y encima rapeas fatal. La base la pone el Canuto, el Gusen rap bruto. No vengas de aquí a girar su lelo en el instituto. Sigo mis 13, ¿de qué mereces lo que tienes? No representas el barrio porque en él nadie te quiere. Trato de intentar criticar sin insultar, pero mi mente se tuerce cuando me pongo a escuchar tu rap. Un ataque mortal, no entiendo por qué lo haces. Si quieres te doy clases de cómo clavar las frases. Entre compases, nunca pensé en hacer las paces con aquellos que guardean y los que me traicionasen. Dilos que pasen, amigos tuyos mis amigos, pero no a los que en el barrio parecían desconocidos. Os ha dolido que pongamos Jumanji en el mapa, porque nuestra maqueta tapa la tuya con una capa. Bueno, relleno, ¿qué? ¡Régimen pastoral, hermano! Sí, ¿y qué? ¿Qué régimen pastoral? ¿Qué te pasa? ¿Qué buscas? Busco tu hoja. A ver, ¿pero por qué buscas? ¿Y la tuya dónde está? ¿Ya se te ha caído por ahí, por los pies o algo de eso? ¿Pero cómo que la mía dónde está? ¿Eh? ¿Que la mía dónde está y qué? ¿A dónde está tu hoja? Mi hoja está ahí, al lado. ¡Mentiroso! Levántate a abrir, anda. ¡Que no me voy a levantar, hombre! ¡Que te levantes! ¡Joder, Juan Manuel! La verdad, me tienes estresado. ¡Voy! ¡Voy! ¿Qué haces? ¿Quién hay? Pues nadie, ¿pero qué haces? ¿Pero y quién hay ahí? ¿A dónde? ¿Quién ha llamado? Yo qué sé, macho, están... Pero no, están... Que no ha entrado nadie, no lo has visto, que no hay nadie ahí fuera. Pues alguien te habrá tenido que llamar. ¡Era yo! ¡Soy pequeñito y no me veis! ¿Pero y qué? ¿Pero y quién? ¡Ahí va! ¡Ahí abajo, relleno, mira! ¡Soy un trabubu! ¡Ahí va! ¡Un trabubu! ¡Ahí va, cógelo! ¡Pero voy a coger eso! ¡Cógelo, pon la palma de la mano! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Que no me puedo agachar yo con el riñón, hombre! ¡Me hace daño, hombre! ¡Que no, pon la palma! ¡Venga! ¡A ver! ¡Toma! ¡Ahí ven, acércamelo! ¡Ay! ¿Sabes que me estás cogiendo justo? ¡Me estás rozando el Pirineo! ¡El Pirineo! ¡El Pirineo! ¿Pero y tú de dónde sales? Pues yo me inventaron los delincuentes una vez. Los Trabubu, nuestro compadre, los Delin. Verde, rojo y amarillo. Ay, tú eres un Trabubu. Sí, soy un Trabubu. Bueno, ¿y qué andas por aquí? ¿Cómo que te has dado por llamar? Vengo a dar por culo, a joderos el programa. Esa es mi misión. Sí, ya que hoy no viene el señor Fabián, ya vienes tú, ¿no? Sí. Juanma, que me estoy cansando de estar con la mano aquí ahora. No me aplastes. Gordo, no cierres el puño. No cierres el puño. Gordo, ¿qué haces? Pero que no. Gordo, ¿cómo que no? Si es que me ha dado una ración aquí en el codo, niño, te estoy diciendo que el codo pesa. No, el codo es que te la has llevado a la boca, que te la has comido, coño. ¿Qué me voy a comer yo esto? ¿Pero cómo que te vas a comer esto? Que te la has comido. Juan Manuel, macho, ¿cómo te fijas, tío? Pues no, y eso que me da la vuelta así. Oye, que no me pongáis a mí de mentiroso. Oye, ¿se ha comido el trabú o no se ha comido el trabú? Hombre, pero se lo ha jamado entero. Está tirando sangre por los dientes. ¡Es mentira! Pero es que si tienes el gorro en un colmillo, tío. La radio, la tele, siempre haciendo el show. ¿Dónde se ganaba más? ¿En Tentación o...? En Radio Tentación ganábamos muchísimo. Más que ahora. Con el hombre linterna, con lo que nos estamos forrando con el hombre linterna. La radio, la tele. Se gana más en la tele, claro. Obviamente, ¿no? Se pierde tiempo, eso yo también te lo digo. Se pierde días de vida. Día de vida. Sí. Oye, ¿tuviste que hacer algún cursillo o algo así para manejar la tranca? Que va, si eso es como un calcetín. ¿No será vuestro calcetín puesto con un par de ojos? No. Pues al principio queríamos, ¿eh? De hecho, cuando empezamos a pensar qué voces les poníamos a los muñecos, lo hicimos con calcetines. Damián y yo grabándonos en mi casa. Con dos botones cosidos, y así tenían ojos, y allí estuvimos con una cámara. No, tú sabes la depresión en el verano. Los dos, porque decíamos, tenemos que pensar esto para septiembre. Y no nos salían las voces, no salía el personaje. Hola, no había Dios. Esta no, que parece bonito, idiota. ¿No? Una depresión. Un agobio. Y la primera que salió fue la de Barrancas. De repente hizo Damián. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tronqui? Y ya dije, bueno, venga, por aquí vamos. En realidad al principio no era así. Al principio era... ¡Hombre, palete! ¿Qué tal? No sé qué. Sí, era más por ese agua. Rollo, un poco más McKeighan, yo diría. Y ahora ya se ha hecho como más ñoña. Sí, y entonces como ya había salido la voz ñoña, pues yo dije, pues yo el malo, a tomar por saco. Y ya está, y así quedó la cosa. Qué bonito, ¿no? Y bonito el proceso, además. No, claro. Parto. Es acojonante, pero, ¿sabes? Te acojona. Es muy fuerte, llega, tío, muy fuerte, que algo que se practique o que estés pensando con dos calcetines y dos ojos, de repente ahora vas al Carrefour, tío, y no hay juegos que no sean de trancas y barrancas. Es verdad, macho. En los coches colgando a todos los lados. Oye, ¿cómo se vive ahí debajo de la mesa? Hombre, pues es te lo podría contar cómo es debajo de la mesa, pero ¿cómo? Luego tendría que matarte. Ah, bueno. No, sí, no, estamos... Es pequeño. Ahora nos han cambiado las sillas. Antes teníamos dos tumbonas de playa y ahora nos han puesto asientos de coche recortados. Más cómodo, ¿no? Bueno, más cómodo. Estamos ajustando. Sí. Alguna que otra patada se le escapa por ahí a los invitados de vez en cuando, ¿eh? Pero vamos, y en la nuca, ¿eh? Porque el otro día te dio la mala de sacar pues esa dos o tres meneos. sí que le dio. Sí, le dio. Yo me la canté con el Eloy Frescuni, me la canté con Trancas y Barrancas. Ya ves. Hombre, perdona, es que Trancas y Barrancas se la saben de memoria, ya te lo digo. Pero es que muchas veces en la pausa publicitaria la cantamos porque no sabemos qué hacer, decimos, bueno, vamos a cantarnos un temita y nos cantamos el Frescuni. Claro, tú piensas de vez en cuando son 10 minutacos de publicidad. Alucios. Está el público allí, ya, que no, está lógico. Aburrido. Pues se le cuentas unos chistes, intentas animarle y hay veces que pues nos cantamos una cancioncita de la excepción y normalmente es o el Frescuni o la del Besoya. La del Besoya, que es la nueva. Pues nosotros, igual que Trancas y que Barrancas, también os vamos a hacer un pequeño test, ¿eh? Hacemos de bien, vez en cuando bien. A nuestros invitados, que hemos preparado así como una prueba un poco especial para vosotros. Relleno. Dime. ¿Qué pasa? Venga, ¿la realizas tú o la realizo yo? ¿Yo quieres que tire para adelante? Pues mira, hermano, si es que vamos a ver las cinco canciones de cinco series de dibujos. Efectivamente. De nuestra infancia. Bien. Vamos a decir al Daco, tú los tienes ahí, ¿no? Efectivamente. Los tiene preparados. Que los ponga. Pero tendrá que haber alguna dificultad, ¿no, hermano? Venga, pues ponla tú. Sí, pues vamos a poner un tema, pero un segundo. Vale. Trato hecho. ¿Segundo? ¿Un segundo? No, un segundo. Un segundo. ¿Uno o dos? Y digo que acertamos cuatro de los cinco. Pero, venga. Pero, venga, una cerveza, o sea que acertamos cuatro de los cinco. Que yo soy el que manda aquí en el programa, que os puedo dejar cinco, si queréis. ¿Cinco segundos no? Que no, que no, que somos valientes. Con uno no vale. Han dicho que uno y uno, ya está. Uno es pim. ¡Oh! Está Gerardo aquí, que lo sabe todas perfectamente. Venga, vale. Gerardo es que tiene oído absoluto. De hecho, tiene una oreja de Beethoven. Oye, pero os voy a decir una cosa. Estas versiones también son un poco rebuscadas, ¿eh? Ah, bueno. Está un poquito, vaya. ¿Sabes? Son versiones un poquito más chungas, ¿eh? Ya sabía yo que el rellenito siempre tiene ahí un... Claro. Tiene doblez. Vamos a ver si pillamos a los hombres de las versiones de los dibujos animados. A ver. Tartacán. Es que está muy fácil, Reyero. Es que está muy fácil. Una de cinco. Ha dejado más de un segundo el Daco. Así no vamos a ganar. Así no ganamos nada. El Daco está comprado. Había apuesta por medio relleno. La merienda, mismamente. Te toca pagarla a ti, la merienda era. ¿Que me toca a mí? Si te la quieres jugar con ellos. Oye, aquí solo veo papelitos de tigretones y panteras rosas, pero el bollo no está, ¿eh? No, la verdad que no. La borda se bolsa. ¿Sabes lo que pasa? Que es que... ¿Y los cromos? Venga, como mínimo los cromos. También se los come. Pero no me voy a comer los cromos, hombre. No echa nada. Venga, sí, pero si te has comido el trabubú, relleno. Bueno, una vez me comí una calcamonía, la verdad, y se me pegó en el paladar, niño. Flipante. La segunda, que sea un poco más difícil. Ya quita. Se te ha ido. Oliver y Benji. Han sido 2 segundos demasiado para nosotros. ¿Cómo? Pero... Oliver y Benji. Estaba despistado. Sí. Yo ahí estaba despistado, ¿eh? Vamos, no, es que le ha metido el Daco un efecto, pero no ha surgido. Claro, utiliza el efecto, Daco. ¿Has visto? Sí. Vale, era efectivamente Oliver. A ver, ponla para que lo escuchemos, a ver si era, ¿no? ¡Ah, mira! Venga, ¿cuántas eran? Cinco, ¿no? Cinco canciones. Vamos para la segunda. La tercera. Ya. Comando G. No. No. Ahí está durando. Este puede ser o Comando G o Heidi. Espera, suelta otra vez. Suelta. Máximo. No, Comando G, yo creo que es. Ya, ponla. Con efecto. Yo voto por Comando G. Ahí. Comando G, dos votos, sí. Estamos en trampa. Os voy a contar una cosa relacionada con esto. Yo tenía el disco de Parchís. Sí, señor. El de Comando G. Y la abría si era un juego de barquito. Pues Dios quiera que no acabemos con los partidos. Comando G, bueno, lo están ahí acertando, pero esta les ha costado un poco. Bien, Daco, bien. Vale. Admito mi error, porque es que la de Heidi, si os acordáis, también empezaba con un... Es más un rollo... Tururú. Sí. La de Heidi es más... Tururú. Claro. Que sí, la del principio, pero la del final, la de las cabras que se chocaban. Venga, más difícil, Daco, más difícil. Venga, la que tenemos ahí en la recámara. Vamos a por ello. Ya está. ¿Ahora qué pasa? La bola de cristal, dice Gerardo, nuestro oído absoluto. Acordaros, que, poner dos acordaros que es mi programa, que no es Radio Tentación, que os podemos dejar más segundos, ¿eh? ¡Dos! Venga, déjanos 2 segundos, ¿no? Ahí. Vamos, ni idea, ¿eh? Esa, cuidado, ¿eh? El hombre linterna le estamos dando en el golpe flaco ahí. ¡Anda! Ahí está la aldea del arte. ¡Ahí! De Emilio Aragón. Venga, a jugar con nosotros, a jugar con los niños, a jugar con los osos. ¡Ven! Es buenísima. Buenísimo. Compuesta por Emilio Aragón. Por Emilio Aragón, efectivamente. Pues venga, vale, la última. Joder, macho, cuidado, que ¿cómo vamos? Si están acertando todas. Al final vas a tener que pagar la merienda, Juanma. Bah, es que está muy evidente, Joder, evidente. Uf. Mira, pero piensan, ¿eh? Déjale 2 segunditos. Érase una. La vida es una vez. Claro. Ahí. Un planeta triste, yo juro. Dale. ¡Ay, la vi! ¡Ah, está la del espacio! ¡Ay, que es muy rebuscado, pero son iguales! La del espacio no lo vio nadie, tío. Andrés Anguita. Pues que sepas que ahora tocamos en los conciertos el nuevo tema que hemos metido es la de La vida es así. Que era de lo mismo, que salían siempre los mismos muñecos, pero el del cuerpo. Que a mí me encantaba, macho, de esto que iban por dentro. A mí me hubiera gustado un capítulo que sea el cuerpo, por ejemplo, de Sabina por dentro, ¿sabes? ¡Uy, vamos con la nicotina al cerebro! Y van las bolitas negras, ¿sabes? Que tenían que haberlo especializado algún ¿cómo capítulo. ¿Cómo sería, relleno? El otro día o, por ejemplo, chaval... por la tuya, ¿eh? ¿Cómo? Mira, la napolitana a la izquierda. Espérate una cosa. De chocolate a la te voy derecha. A decir que en mi cuerpo no pasarían. ¿Por qué? Porque yo creo que tengo la vena un poquito obstruida, ¿sabes lo que te digo? O sea, que se quedarían todas a trancar. ¡Necesitamos Omega 3! Omega. Pues nada, joder, ¿cómo hemos estado? Bueno, chicos, no nos olvidemos, Radio Tarascá, oyentes, estamos aquí con Juan, con Damián, con Gerardo, componentes de El Hombre Linterna, y ya sabéis, Juan y Damián, currantes de 4 del Hormiguero, en los que ponen las voces y las manos a trancas y barrancas, y también con Alex, porque hemos estado aquí diciendo que el 31 de octubre se va a realizar el festival llamado Mundo Idiota, ya sabéis, los beneficios van a ir todos para la Fundación Goma Espuma, el 20% para prevenir el comercio sexual de menores en Managua, Nicaragua, Centroamérica. ¡Y vaya cartelazo, hermano! Un cartelazo. Mira, bah. Mojinos Escocíos, La Excepción, Mamá Ladilla, Reno Renardo, El Hombre Linterna. ¡Bah! Di el siguiente tú, di el siguiente tú. ¡Me has pillado de pista, niño! ¡Así hemos puesto el póster ahí! Ah, que te comiste la hoja de ese guión. Lendakari Vuelto, no me he comido nada, Juanma. Hoy no tenemos el ni Chibi, merienda por tener. Ricky López, Los Gandules, un montón de grupos. El 31 de octubre todavía queda tiempo para las entradas, todavía hay muchas. Y más para lo que es, que ya da igual que nos queráis ver o no, que es para una buena causa. Chicos, oye, ha sido un placer. Oye, no, un placer. Invítanos cuando quieras. Esto es acogedorísimo. Y además, estos 100 metros cuadrados, tío. ¿Tú, cómo? ¿Cómo has invertido aquí, tío? De 100 metros ¿esto? Cuadrados, las lámparas de araña. Una pasada. Todo lujo, tío. ¿Sí? Y los grifos de oro, pero esto. Ay, ya ves. Ay, pues sí, me ha costado lo mío. Yo lo veo un poco ostentoso, pero con muy buen gusto, la verdad. Con muy buen gusto, ¿verdad? Además, fíjate que decora toda la pared con Nespresso. ¿Sí? La... Ahí va, me está sonando el Buscas. ¿Ya estás con el Buscas? Ay. Bueno, chicos, hoy venga, un abrazo. Venga, que me tengo que ir, es que últimamente tiro de busca porque es un lío. Que vuestra casa es esta, ¿vale? Hasta la próxima. Alex, que a cuidarse y que se llene, que es el propósito. Igualmente, un abrazo. Venga, bueno, chavales, hasta luego. Venga. Hasta luego. ¿Qué os habéis ido? ¿Todos o qué? ¿A quién se va todo el mundo y me ha dejado? Ah, ¿estabas tú en el servicio o qué? Que no, estaba... Oye, ¿puedo hacer caca? Pero, sí, pero que se han inspirado todos ya, que los han dejado a ti y a mí aquí solo. Que... Bueno, pues nos quedamos aquí un ratillo, tío. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? Mira, tiene aquí el año, me parece, que escondido debajo de la mesa hasta 10 pavos. Mira, vamos a ir a tomar unas callitas, tío, ¿vale? Y la merienda. ¡Hombre, claro! Ya vamos a comer la merienda. ¡Uno, gente! ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta luego! Back. Tell me what it's like.